la sanidad y otros servicios de los pobres. Es una cuestión que está ahí a lo largo de la historia. Por eso la derecha siempre es renuente a subir impuestos, mientras que al menos teóricamente la izquierda debería ser lo contrario. Pero la derecha utiliza un lenguaje para expresar todo esto. Cuando la derecha critica a la izquierda, si la izquierda sube los impuestos para hacerlos más progresivos, que paguen más los que más tienen, la derecha acusa, por ejemplo, a la izquierda y dice: la izquierda ha subido la presión fiscal. Es importante, la presión fiscal. Entonces vamos a la calle y le preguntamos a alguien: ¿tú estás a favor de la presión fiscal o en contra? Y claro, la gente es probable que no sepa lo que es fiscal, pero presión, ¿quién va a estar a favor de la presión? Nadie está a favor de la presión. Evidentemente alguien, sin tener conocimientos de economía, va a estar en contra de subir la presión fiscal. Porque la presión tiene connotaciones negativas, que nadie quiere tener una presión. Entonces, si se utiliza el lenguaje del adversario, has perdido antes de empezar. Tú no puedes ganar nunca y convencer a nadie diciendo: yo quiero subir la presión fiscal, elevemos todos los brazos y digamos: subimos la presión fiscal. Jamás va a suceder. De hecho, cuando la derecha baja los impuestos, lo dice al revés. Dice: hemos hecho un alivio fiscal. Entonces, volvemos a la calle y preguntamos: ¿estás a favor o en contra del alivio fiscal? Fiscal, ni idea. Alivio, desde luego. ¿Quién va a estar en contra de un alivio? Un alivio me favorece, me permite verdaderamente ser más libre, más ligero, más liviano. Y entonces, evidentemente, has perdido la batalla. Porque en el lenguaje hay ideología. Y en la forma de expresarlo también. Por eso, no es un detalle menor hablar de gasto público o de inversión pública. Gasto público suena a despilfarro, inversión pública suena a inversión, a expectativas de futuro mejores. Y sin embargo, puedes estar haciendo referencia al mismo hecho concreto. Otro ejemplo, muy reciente para todos nosotros. La economía antes de la crisis era una ciencia prácticamente oscura, ajena. La gente encendía la televisión y veía prima de riesgo, hedge fund, mercados interbancarios, una persona con muchos números detrás y decías: apago la tele, esto no tiene nada que ver con mi vida. Esta era la expresión antes de la crisis. De hecho, lo normal es que cuando dábamos charla de la crisis, no solo es que estuviera abarrotado, sino que yo iba a charla donde había más ponentes que público. Entonces, evidentemente, las cosas cambian. Pero los conceptos económicos nos hemos vuelto más familiares con ellos y, sin embargo, seguimos también con cierta ignorancia en su profundidad y como es normal. Pero, pongo un ejemplo, la prima de riesgo. Todo el mundo está familiarizado ya con la prima de riesgo. Cierto que no todo el mundo podría explicar en qué consiste la prima de riesgo, pero todo el mundo sabe que si la prima de riesgo sube, es malo. Y si la prima de riesgo baja, es bueno. Y todo el mundo sabe que se valora en puntos básicos. 500 puntos básicos, 600 puntos básicos, 700 puntos básicos. Cuando va por 800 puntos básicos, levantas la mano y dices: Rajoy, recórtame más, tengo miedo. Porque te han inculcado que la prima de riesgo sube mucho. Y cuando te dicen: Grecia está a 1.400 puntos básicos, y te ponen unas imágenes de Grecia con cócteles Molotov por ahí, dices: bueno, hasta aquí he llegado. Yo con 400 puntos básicos te permito que me bajes el sueldo. Es un elemento ideológico. ¿Por qué? Porque nadie se ha preguntado qué es un punto básico. 500 puntos básicos es un 5%. Si se usa 500 y no un 5%, es por sus connotaciones, por cómo penetra en nuestra cabeza y entendemos 500 como una agresión brutal y 5, sin embargo, bueno, 5 estamos acostumbrados, lo que te cobra el banco en comisión es, en definitiva, un número muy familiar para nosotros. 500, sin embargo, 500 euros no se ve, ¿no? Por lo menos yo no lo veo. Entonces, es un elemento mucho más ajeno y mucho más violento. En ese lenguaje es importante, porque cuando hablamos de rescate, también hay ideología. ¿Rescate a quién? ¿A quién? ¿A quién le recorta la sanidad? ¿A quién le recorta la educación? ¿A quién le baja los salarios? Algo está fallando cuando llamamos rescate a esos elementos. Entonces, evidentemente, el lenguaje siempre tiene que ser planteado desde esa advertencia inicial. Ahora bien, podemos centrar dos puntos: el punto de la crisis económica y el punto de la crisis política. A mí me gustaría ponerlos encima de la mesa para la reflexión conjunta. Primero, la crisis económica. Hay en la calle una sensación, a veces, de que en nuestra Unión Europea hay dos modelos: un modelo fracasado y un modelo exitoso. El modelo exitoso es Alemania, que a veces se vende, tópico, como gente disciplinada, trabajadores que saben trabajar, que saben lo que hacen, que no son vagos, que son gente que hace sacrificios y que tiene una cultura del trabajo verdaderamente brillante. Y por el contrario, hay un modelo, el modelo español, el modelo mediterráneo en general, que es de trabajadores vagos, ociosos, corruptos y que tienen que hacer sacrificios y tienen que pasar una gran penitencia para volver a vivir normal. Bien, esto es toda una falacia. En la Unión Europea, en términos económicos, ambos modelos son el mismo modelo. son las dos caras de la misma moneda. Son un modelo de crecimiento que llamamos simbiótico. Es decir, el modelo alemán necesita el modelo español y el modelo español necesita el modelo alemán. Hecho de una forma más generalizada, el modelo de la periferia del sur necesita el modelo del centro de Europa. La periferia de Europa necesita al modelo del centro de Europa y viceversa. Un directivo alemán lo decía de una forma muy gráfica que yo creo que a todos que lo vamos a entender. Decía, nosotros vendemos coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlo. Bien, esto puede parecer absurdo, pero es realmente como han funcionado las cuestiones económicas en la Unión Europea. Alemania es un país que exporta más de lo que importa. Vive sobre todo de exportar a la periferia europea y a otros países. Entonces, exportando coches, exportando todo tipo de productos, ganaba unos beneficios sus empresas, lo depositaban en los bancos alemanes, como cualquier banco, no es una ONG, mueve el dinero para hacer más dinero. Entonces lo prestaron a su vez, ese dinero guardado, lo prestaron a su vez a otro sistema financiero, a los bancos españoles. Los bancos españoles prestaban el dinero a las empresas españolas que fueran rentables, que eran, por nuestro modelo de crecimiento, constructoras, inmobiliarias, promotoras, que construían viviendas. Al construir las viviendas se generaba empleo y como se vendían, seguían construyendo más viviendas. Bueno, la burbuja inmobiliaria con la que todos estamos ya verdaderamente familiarizados. Y este sistema permitía generar empleo tanto en el norte como en el sur y permitía esa perversidad, pero que era un modelo muy frágil. Un modelo muy frágil que cuando cae la burbuja inmobiliaria se rompe, se fractura. Y cuando se fractura ocurre algo que yo creo que es importante para la reflexión. Una familia que tiene ingresos y tiene deudas, cuando pierde el empleo o cuando le bajan el salario, a lo mejor no tiene ya suficientes ingresos para ir devolviendo y hacer frente a las deudas. Entonces, tiene que quebrar, le echan de la casa, se baja debajo de un puente y el Estado no hace absolutamente nada. Cuando es una pequeña y mediana empresa que tiene ingresos y también tiene deudas, y se encuentra de repente con que ya la gente se está empobreciendo, no va a la tienda, no compra y pierde dinero, entonces ya no tiene tampoco capacidad para devolver las deudas y en definitiva echa la persiana, cierra y el Estado no hace absolutamente nada. Pero cuando vamos a los bancos, aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia porque los bancos tienen también ingresos y tienen también deudas. Y cuando los ingresos no son suficientes y sus viviendas se han desvalorizado, valen mucho menos que antes, pues deberían quebrar, técnicamente están quebrados. Y sin embargo, entonces el Estado, a diferencia de los casos anteriores, sí hace algo. ¿Por qué? Esta es la pregunta central de lo que está ocurriendo. Es la pregunta central de la gran estafa que estamos viviendo. Se puede decir de una forma que en economía se expresa graciosamente, podríamos decir. En economía se dice, si tú debes 1.000 euros a un banco, tienes un problema. Si debes 1.000 millones de euros al banco, es el banco el que tiene el problema. Es importante. Porque si el sistema financiero español quiebra y reconoce que está quebrado, entonces todo lo que debe de dinero al resto del mundo no lo podrá pagar. Y eso significa que todo ese ciclo que había alimentado la burbuja inmobiliaria, que era dinero proveniente en su amplia mayoría, en torno al 43% por bancos alemanes y franceses, jamás podrían cobrarlo. Entonces se inventan algo que se llama rescate, falsamente rescate con sus connotaciones ideológicas, para salvar a los bancos. Claro, por eso el memorándum de la Troika, que firmó nuestro ministro Lehman Brothers Guindos, que firmó con la Troika, no se debatió en el Congreso de los Diputados, se debatió en el Parlamento Alemán. Ese pacto de ayuda, de rescate, se debatió en el Parlamento Alemán. Y allí un diputado alemán dijo, no os preocupéis, contribuyentes alemanes, porque este dinero no es para salvar a los bancos españoles, es para salvar a los bancos alemanes. Era fácil de entender. Ese dinero va a los bancos españoles para que los bancos españoles sigan pagando las deudas, sigan devolviendo las deudas. Y a condición de todo eso, recortes en sanidad, en educación y en otro tipo de servicios sociales. Una palanca financiera con la que desmantelar el estado del bienestar. Eso es el rescate, nada más. Ahora bien, ¿por qué? Yo a veces pregunto y digo, ¿Rajoy es mala persona? Claro, la gente dice, pues no sé qué contestar. Digo, ¿tú crees que se levanta por las mañanas y se pone a pensar en alguna forma tortuosa de seguir destrozándole la vida a los españoles? Bueno, cada uno tendrá su opinión, pero en lo que a mí respecta, yo creo que no es así. Quiero decir, tengo constancia de que lo está consiguiendo, pero no creo que sea un planteamiento que surja de una conspiración o de una maldad intrínseca al señor Rajoy o pantalla de plasma, porque porque realmente hay un fundamento. Vivimos en una sociedad capitalista. Una sociedad capitalista se caracteriza por muchos elementos de dinámica, de funcionamiento, pero sobre todo lo podemos decir de una forma gráfica. El capitalismo es como una bicicleta. Una bicicleta en la que tú te montas y cuando estás pedaleando tienes que seguir pedaleando porque si dejas de hacerlo te caes. El capitalismo necesita crecer incesantemente porque si deja de crecer entra en crisis, se cae, no puede generar empleo, no puede desarrollar capacidad productiva y entonces estamos como nos estamos. Nuestra bicicleta se ha caído. Y entonces la Troika, el gobierno de la periferia europea, todos los gobiernos de la periferia europea, han decidido que hay que levantar la bicicleta. Y entonces hay un programa. Hay un proyecto económico detrás, levantar esa bicicleta. Claro que en el capitalismo una de las cuestiones que lo caracteriza es que todos competimos contra todos. Los trabajadores competimos contra otros trabajadores para entrar al mercado de trabajo, para tener un empleo. Las empresas compiten contra otras empresas para vender sus productos en el mercado y los países compiten entre sí a nivel internacional para vender sus productos en el mercado internacional. De modo que España tiene que encontrar su lugar en el mundo. Es una economía que tiene que encontrar su lugar en el mundo. Tiene que vender algo en el mundo que se le compre a ella y no al resto, que es lo que están haciendo. Eso es lo que le llaman competitividad. La competitividad significa, en última instancia, que te compran tus productos a ti en vez de a otro. Y eso puede ser por calidad o, sobre todo, el elemento fundamental económico, precio. Bien, pues evidentemente, para ser competitivos en un sistema mundial en el que España está mucho más retrasada que Alemania y Francia en términos tecnológicos, para que nos hagamos una idea, lo que más contribuye positivamente al saldo exterior de Alemania son la creación de helicópteros, o sea, exportación de helicópteros, aviones, piezas de artillería, de la industria militar, digamos,